nuestra ropa la llenan de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simpárica, fuerte contra pulgas, garrapatas y sarnas, suave con su hígado. Es el momento de los peludos y es el momento de hablar también del impacto emocional que tiene una mascota. Lo que han dicho los científicos ya a mí me saca de cuadro. Yo sé que las mascotas nos traen un montón de beneficios, que son buenas para la salud, que son grandes animales de compañía, pero hay un estudio que dice que el valor de tener una mascota, ya sea perro o ya sea gato, es comparable, es casi similar al de tener una pareja. O sea, tener una pareja, tener un perro o un gato, ¿es lo mismo que tener una pareja? No, no te pases, hay cositas que no, hay cosas que ni qué, ¿no? Como dice la chimoltrufia. Bueno, ¿qué dice el estudio? La investigación que ha sido publicada recientemente en la revista Social Indicators Research señala que convivir con un perro o un gato tiene un valor comparable al matrimonio o al de las relaciones sociales frecuentes. Bueno, ¿de qué manera se produce esto? ¿De qué manera, pues, un gato o un perro me puede reportar un bienestar tanto como el de tener una pareja? Dice que hay varios enfoques, sobre todo porque nos da un beneficio instantáneo, que es el del afecto, el cariño, y además que es recíproco. Los perros y los gatos son animales muy, muy intuitivos, muy receptivos, tienden a ser más abiertos, mientras que, por ejemplo, en el caso de los perros, son más extrovertidos, afables y menos neuróticos. O sea, ¿quiere decir que una pareja es más neurótica? Puede ser que sí, ¿no? Y por eso el gato o el perro es mejor que tener una pareja. Eso de entonces que no tiene ni perro que le ladre está mal, porque si tienes un perro que te ladre, date por bien servido, ¿no? O más solo, o eso de que estás más solo que un gato, no. Okay. Solo vinieron 4 gatos y eso es sinónimo como estar solo, no. Estás recontra acompañado porque el gato y el perro te dan sin duda un gran bienestar. Bueno, este mensajito de bienestar de la mascota solo funciona si tú tienes una tenencia responsable. Y lo mejor para cuidarlo es Simpárica, el mejor antiparasitario de uso externo. Fuerte contra pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna, y también suave con el hígado de tus mascotas. Encuentra Simpárica en tu tienda veterinaria o en tu pet shop preferida. Simpárica, cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simpárica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simpárica, fuerte contra pulgas, garrapatas y sarnas, suave con su hígado. We'll be right back.